Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está organizada, que está en función del buen vivir, que está con esa rabia que se transforma en rebeldía, con esa alegría que se transforma en una composición social para adelante. Esa gente que está con la sabiduría del pasar de los años y que la transmite respetuosamente a las personas que tienen menos edad, menos, quizás menos experiencias o diferentes experiencias. También un saludo a toda la gente joven, a esa gente que está desde los poquitos años mirando el mundo y cachando cómo hay otro piño, hay piños que están tratando de hacer una cultura diferente, una forma de vivir diferente. Esto es Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres. Hemos vuelto porque estuvimos dos Aire Puro medio que grabados, pero aquí estamos de nuevo. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos de vuelta de unos recesos, unas pequeñas vacaciones, pero volviendo ya con todo para seguir compartiendo algunas de las experiencias de resistencia, de defensa territorial que hay en todos los rinconcitos de este territorio dominado por el Estado de Chile y tal vez de otros territorios más también. Eso. Queremos partir este Aire Puro mandándole un saludo, mucha fuerza, mucho cariño a Verónica Vilches. Ella es presidenta de la APR de San José, de ahí de Petorca, defensora de las aguas, compañera querida, una persona ahí muy aguerrida y que lamentablemente durante en el curso de un año ha sido violentada 3 veces con rayados en la APR de la cual es presidenta, donde le escriben muerte a Verónica Vilches. A nuestro parecer, personas cobardes, pero que hacen un gran daño. Por lo menos hacen un gran daño escribiendo ese tipo de cosas. Personas que no se dan cuenta de que quienes están causando la muerte en realidad son otros. Quienes son los enemigos son otras personas. Y capaz que hasta mandados, quién sabe. Así que aguante por Verónica Vilches. Por el pueblo de Petorca, por el valle de Petorca, por los piños de Modatima, la gente que está vinculada también a ella, a ellos, a ellas, a toda la gente que está defendiendo las aguas en todos los territorios. Sabemos cómo es, sabemos cómo ha sido Sudamérica, Latinoamérica, con respecto a los defensores de la tierra, del agua. Así que invitamos a toda la gente a hacer circular las fotos, a mostrar de que estas situaciones están sucediendo, de que hay personas que están dispuestas a eso, po. Y que en realidad, si es que llegan a estar escuchando los sapos por ahí, péguense el alcachofazo. Necesitamos de que las cosas cambien en función de algo mejor, pues de algo más bueno. Entonces, todo el aguante, compañera, desde aquí, desde el Aire Puro, para usted. Para ustedes. Hoy con nuestra colectividad Aire Puro, que les mandamos un saludo inmediatamente a la Anita, al Nico, al Pablo, a René. ¿Alguien se me queda por ahí? A todas igual los aires puros que han estado pasándole por estos lados, a la Lore, el Chapa y a todos. Eso. Hemos estado preparando el aire puro de este, el primero del 2022. No, el primero de este nuevo año, Winca. Sí, no lo, ni lo habíamos ni dicho. Bueno, estuvimos preparándonos y tenemos algunas entrevistas. Vamos a hablar con la vocería de lo que es la Iniciativa Popular de Norma Constitucional, que es una iniciativa popular impulsada por el Movimiento por el Agua y los Territorios, por la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y el Movimiento de Defensa por el Agua, por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Esta iniciativa, que desde ya invitamos a apañarla, tiene por título Por la Desprivatización del Agua y el Derecho Humano al Agua, los Derechos de la Naturaleza y la Protección de los Glaciares. Chupateza. Sí, está re buena ahí la propuesta y vamos a estar conversando con alguna vocería para compartir esa y ojalá también otras más porque estamos en este proceso pues en el que hay un montón de iniciativas, 400 y tantas, algo así, de distintas áreas y por las que se está haciendo el llamado ahí a poder votar por 7 de ellas. Así que igual es un proceso importante, fuera tal vez de todas las observaciones que le tengamos todo este proceso de constitución y todo eso, como decíamos por ahí con algunas personas, no es lo que queríamos, pero por lo menos tenemos que estar tratar de participar lo más posible para que se asemeje a que sea el proceso que queríamos. Así que ahí también estar atentos a todas las otras iniciativas que hay, a los plazos, porque como que parece que son diferenciados según la propuesta, no sé, ahí vamos a lo mejor tener más claridad una vez que conversemos con esta vocería. Sí. Sí, de hecho hay una conferencia de prensa para el día martes 11 de enero, así que también vamos a hablar de eso. Yo la verdad es que tengo dudas de si es a la fecha, así que vamos a ir viendo. Pero por lo pronto ya está esa iniciativa y va a salir prontamente su código, su número para que sea más fácil encontrarla. También vamos a tener un contacto con la gente que está organizada desde la unidad vecinal en el Sindicato de Pescadores ahí en Quintero Puchuncaví. Que hay una actividad, me parece que hoy mismo en la tarde, que se llama Extractivismo. Vecinos y la comunidad, ¿dónde está? Un llamado para convocar, reconvocar, ver documentales para y conversar pues, de qué es lo que hacemos en ese lugar, zona de sacrificio tan intensamente contaminada, dañada, vapuleada por los gobiernos miserables. Y tantos años, tantas décadas ahí de soportar, de llevar en su hombro el peso de lo que significa hasta ahora el progreso. Claro, y para comenzar el aire puro medio que lo presentamos al revés del orden de los llamados, pero para comenzar vamos a estar hablando con personas ahí del Encuentro Cultural Campesino, de la Escuela Campesina, de allá como Porteño, Maule, por esos lados de allá, que están también el día de ayer, 7 de enero, y hoy, 8 de enero, están en actividades, así que vamos a estar conversando también con ellos para ver qué es lo que están haciendo, cuál es la propuesta, ahí todo lo que está pasando por esos territorios también con los cuales hemos tenido varios contactos, hemos estado un poco ahí tratando de compartir las experiencias de lucha de esos territorios. Así que eso pues compas, desde acá les invitamos como siempre a seguir organizadis, a no bajar la guardia, a defender todos los territorios, a escuchar los medios libres, a generar comunicaciones desde sus organizaciones y por sobre todo a respetarnos como pueblos, pueblas, porque algo que nos mal enseñó el patriarcado en su versión neoliberal capitalista es que no nos queramos, no nos respetemos, que no comprendamos los procesos, los ciclos. Así que eso, pues. Eso, entonces nos vamos a ir ya con una cancioncita para luego tener nuestro contacto y vamos a también luego de la canción compartir un audio a propósito de este Encuentro Cultural Campesino. ¡Yuhu! Nos vamos a ir a escuchar una canción de Anita Tijoux, Oro Negro se llama, y

todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Nico Responsable desde Rauco, Palquibudis, Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama. Vamos a estar conversando con Jaime Céspedes y Pamela Enríquez sobre una actividad que se está desarrollando este viernes 7 de enero y sábado 8 de enero del año 2022. Hola Jaime, buen día. Cuéntanos un poquito de qué se trata este encuentro cultural campesino y qué es la escuela, cuál es la motivación, de qué trata esta escuela campesina. Hola, ¿qué tal? Mira, la Escuela Superior Campesina Ismenia Ortiz Lizama es una iniciativa que hicimos un grupo de amigos con una fundación que se llama Curaco de Vélez. Tenemos una escuela en Chiloé y la escuela aquí en el corazón de Valquibudí. Y ahí nosotros impartimos un diplomado en desarrollo rural. Está dirigida a campesinos, jóvenes, ¿no? Y todo el cuerpo docente es voluntario y la escuela es autogestionada, ¿no? La escuela es gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Y nosotros queremos entonces crear ahí o sacar ahí un líder campesino que sea pacífico, democrático, comunitario, que respete el medio ambiente, la equidad de género. En realidad esas son todas lo que nos motiva a tener la escuela. El diplomado dura 2 años y se hacen un fin de semana al mes, ¿ya? Bueno, dentro de nuestras actividades, la cultura es un pilar fundamental de la educación. Nosotros ramos tenemos taller de canto a los poetas con Nico Responsable, tenemos arte, serigrafía, yoga, bueno, de todo, todas esas son educación complementaria a los otros ramos. Y por lo tanto, una vez al año también hacemos un encuentro cultural campesino. El primero lo hicimos el año 2019. En 2020 no hicimos por la pandemia y ahora tenemos la suerte de hacerlo de nuevo. Entonces hoy día tenemos, hoy día viernes y mañana sábado 8, vamos a hacer distintas actividades culturales. En ese contexto entonces, Pamela, bueno, esto lo estamos grabando hoy día viernes, sale día sábado, pero hoy día comenzamos con una clase, una exposición. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trató esa clase o ponencia o conversación? Sí, mira, yo más bien le diría, cierto, un compartir reflexiones. Yo soy parte también, cierto, de la de los profesores que aportamos y contribuimos aquí a este proyecto, como dice Jaime, autogestionado, cierto, en este caso para el Diplomado de Desarrollo Rural. Mira, la verdad es que nosotros hoy día estuvimos compartiendo reflexiones en torno a los desafíos de las políticas públicas y un nuevo ejercicio del poder para este nuevo ciclo político, cierto, que hoy nos regala la oportunidad en un contexto del proceso constituyente. Creemos que es importante ahí repensar el paradigma de las políticas públicas, que siempre ha sido centralizada, vertical, ¿no?, donde creemos que el Estado es el único agente que tiene el poder para decidir de cómo tenemos que vivir, de cómo podemos avanzar. Es necesario quebrar eso y pasar a un paradigma mucho más relacional, donde abramos espacios políticos para que la comunidad se haga presente, abrir espacios políticos para una participación ciudadana realmente vinculante, creemos que importante, donde también la ciencia, ¿cierto?, y el reconocimiento de los saberes que están presentes en los territorios deben ser pilares fundamentales en nuestro nuevo diseño, ¿no?, en este nuevo pensar políticas públicas que estén realmente al servicio de un buen vivir. Nosotros tenemos que tener muy claro de que esta nueva Carta Magna, ¿no?, que busca un nuevo pacto social, lo que nos va a dar va a ser un conjunto de principios, ¿no?, para una nueva convivencia social. Sin embargo, van a ser las políticas públicas las que van a lograr concretar, ¿cierto?, estas demandas que fueron cierto, parte del estallido social, que nos demandaban pensiones dignas, ingresos suficientes, cierto, educación, salud, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, es importante hoy día detenernos a pensar, bueno, cómo vamos a pensar y diseñar políticas públicas, cierto, de la mano o construidas junto a la ciudadanía. Súper, súper. Entonces, siguen las actividades, estaremos informando también desde el Maule para el resto de Chile y el mundo. Gracias. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. A ver, aquí estamos de nuevo entonces desde el programa Aire Puro. Como dice la cuñita ahí, si nos vamos, llamamos y nos vamos a ir ahí a Rauco, en Curicó, en donde se está desarrollando el Encuentro Cultural Campesino 2022. Un poquito de lo que escuchábamos en la entrevista que hizo recién nuestro compañero Nico. Y que la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama ha organizado, y vamos a escuchar entonces la voz de su director académico, Jaime, que está ahora con nosotros. ¿Cómo está, Jaime? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos a conversar un poco de nuestra escuela. Eso sí, oye, un gusto, porque qué bacán que estén con esta iniciativa. Ahí escuchábamos un poquito, pero queríamos partir esta entrevista, este bloque, hablando un poco de quién fue Ismenia Ortiz Lizama, para que la gente que está escuchando sepa un poco de su historia. Bien, pues mira, nosotros estamos ubicados en una localidad que se llama El Corazón de Palquehudis, ¿ya? Y esto queda en la comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule. Acá está una de las cooperativas más antiguas de la formada en Chile, la cooperativa El Corazón, ¿ya? Y la señora Ismenia Ortiz Lizama era mi abuelita, siempre vivió acá en esta zona, y ella era muy conocida por lo buena persona que era, por una persona muy pacífica, muy tranquila, y que dejó un legado en toda la comunidad acá, pues todo el mundo lo conoce, y a mí por lo menos tú, apenas digo que soy el nieto de la minita, se me abren todas las puertas. Bueno. Entonces, nosotros pertenecemos a una fundación que se llama Curaco de Vélez, ¿ya? Uh-huh. Donde tenemos dos escuelas, una en Chiloé, en Curaco de Vélez, y luego nosotros armamos una acá en El Corazón, en lo que era la casa de la abuelita. Por lo tanto, en honor a ella pusimos ese nombre. Buenísimo. Y la idea que nosotros hacemos acá es dar un diplomado en desarrollo rural, ¿ya? Uh-huh. Y este diplomado dura 2 años, se hace todos los fines de semana, o sea, un fin de semana al mes, son 10 sesiones al año. Uh-huh. Y la idea está dirigido a campesinos, ¿ya? Que pertenezcan, por supuesto, a alguna organización social, que hagan algún trabajo social, digamos, comunitario, uh-huh. Mayores de edad, ¿ya? Y bueno, la educación es gratuita, ¿ya? De calidad, decimos nosotros, y sin fines de lucro, por supuesto. Claro. Y la idea entonces es entregarle conocimiento a los campesinos de manera que podamos formar líderes que sean comunitarios, que sean pacíficos, que sean honrados, que sean cuidadosos del medio ambiente, que entiendan lo que es la equidad de género, la inclusión, ¿me entiendes? Entonces nos hemos juntado un grupo de personas voluntarias que son profesionales, de profesores de la universidad, rectores de algunas universidades o gente que tiene mucha experiencia en el campo, y con ello hemos hecho una malla curricular para sostener esta formación de estos campesinos. Tenemos ramos que son teóricos, ¿no es cierto?, como investigación y acción participativa, historia social, reforma agraria, por ejemplo. Oh, buenísimo. Tenemos otros ramos que son más bien del hacer, pues, o sea, como todo lo que sea agroecológico, ¿ya? Cómo hacer un bocache, cómo hacer un compost, cómo hacer un huerto circular, una cama alta. Ponemos que, ¿no es cierto?, un líder campesino tendrá que saber sembrar algo o plantar algo. Claro, claro. Y finalmente, también en el mismo nivel de importancia, tenemos ramos que le llamamos para el desarrollo humano. O sea, nosotros pensamos que las personas que salgan de esta escuela no solo deben saber algo técnico, sino que también tienen que ser buenas personas, ¿no? Y por lo tanto, significa, hacemos temas de desarrollo humano, temas artísticos, tenemos arte, ya sea teatro, canto a los poetas, o también todo lo que sean audiovisuales, serigrafía, xilografía, todas esas cosas forman parte integral de la formación de nuestro estudiante. Oye, buenísimo. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Mira, en Curaco nosotros estamos desde el 2015 y acá en Palquibudi estamos desde el año 2019. Uh-huh. Ahí sacamos nuestra primera generación, partió el 2019. La segunda partió el 2020, alcanzamos a hacer la primera semana presencial en marzo y después tuvimos que parar por la pandemia. Claro, eso me imagino, por eso te lo preguntaba. Claro, exactamente. Y bueno, nosotros creemos mucho en esto de la educación popular y de la educación cara a cara presencial. Por lo tanto, esto de la virtualidad no es algo que nos tiene muy contentos. ¿Ya? Y estamos viendo las estrategias para poder seguir, porque el 2020 obviamente tuvimos que parar. No pudimos, y el 2021 lo que hicimos fue experimentar con un semestre virtual. Y la verdad es que no estamos muy contentos con los resultados. Así que, claro, po. Es que la tierra, pues. Sí. Exacto. Exacto. Oiga, sí, oiga, Jaime, mire, vamos a poner una musiquita. Ahí también le invito desde ya a ver si es que usted se empieza a imaginar algún tema que quiera pedir. A lo mejor lo podemos poner. Pero nos vamos a ir a otro bloque porque en realidad hay harta cosa muy interesante. Porque la educación, los valores, usted hablaba de honestidad. De los saberes, ¿cierto? Cómo, también yo me imagino también que la gente querrá saber cómo le hacemos para ir haciéndole el kit a los agrotóxicos, ¿cierto? Porque ahí hay toda un aparataje comunicacional que dice qué es lo bueno, ¿cierto? Qué es lo que debería ser el progreso. Así que todas estas preguntas las vamos a dejar para el otro bloque, ¿le parece? Y por mientras nos vamos a ir a escuchar una cancioncita. Bien. Ya, pues espéreme ahí en línea, por favor, compa. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de La Casa del Árbol, se llama La Atrofia la canción, y continuamos entonces con nuestro entrevistado en este Aire Puro. Echando de menos la casa del árbol, esa pa' esconderme de las personas que parecían diablos. Sonreía solo jugando con la arena, no sabía que era el tiempo, mucho menos que era una frontera. La música también era cuando chiflaba la tetera, o el ritmo de una gotera que caía sobre la acera. El columpio era mi transporte pa' irme al sol. No me gustaba el deporte, prefería pintar una hoja con algún color. Recordar ese olor de la comida de la abuela, jugar con una araña de rincón sin pensar lo peligroso que era. Si del árbol caen hojas me pregunto, ¿es otoño o primavera? Si llueve mucho y te mojas me dicen que es el invierno que llegó allá afuera. Un relámpago pa' mí era una fotografía que nos sacaban del cielo, o una linterna que prendía un hombre gigante que buscaba entre las casas su anzuelo. Extraño miraba todo como caía al suelo, me preguntaba por qué no flota las cosas en el aire, porque al anochecer a uno les daba sueño y a otro les daban ganas de amanecer en un baile. El latido del corazón era una batería dentro del cuerpo, la escuela como el primer control para desinflar la imaginación de lo incierto. Solo quería jugar y correr por el pasaje, aprovechar el día para soñar

tu planta lleve las plantas aromáticas en distintas partes del huerto, y cuando corre el viento, tú tienes el aroma en todo el huerto, no solo cuando se hace en forma lineal. Si el viento corre para el norte, se va todo para un lado y el otro queda sin eso. Bueno. Y eso aromático nos sirven para espantar también las plagas, los bichos, para que no se den en el huerto y se queden en otro lado, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos una estrategia, estamos metidos en un centro donde todos los campesinos que usan agroquímicos, agrotóxicos, para todos le echan líquidos, como dicen ellos. Entonces, estamos trabajando con las mujeres, ¿ya? Con la señora, la jefa de hogar. Le hacemos talleres acá de temas de hierbas medicinales, de cómo preparar tinturas madres, remedios naturales para atender todas esas cosas que se pueden atender sin tener que tomarse una pastilla, digamos. Y para eso, ¿no es cierto?, también tienen que hacer su huerto con hierbas medicinales, y luego su huerto con hierbas medicinales hay que tratarlo de forma ecológica, y ahí cómo hacer un bocachi, cómo hacer un bio preparado, un ensilaje de microorganismos. Entonces estamos trabajando eso primero con nuestras vecinas, nuestras mujeres vecinas, ¿no? Esperamos que en un par de años más cada una de ellas tenga su huerto con sus hierbas medicinales, y así después ya pueda convencer a su marido, porque entendemos que convencer al macho es mucho más difícil. Claro. Y también queremos tener una biofábrica comunitaria, o sea, para preparar los violes y todas esas cosas necesitamos guano, necesitamos galega, no sé, necesitamos varias cosas que nos pueden aportar los vecinos, y preparamos, hacemos los biopreparados y después los repartimos entre los vecinos, porque vendría uno con muy poco, tiene para mucho. Entonces estamos trabajando en esa línea. Y lo otro que entender, que cuando nosotros llegamos a un territorio tenemos que hacernos parte del territorio, o sea, tenemos que involucrarnos con las juntas de vecinos, con los vecinos, y no nosotros no estamos desde el lado de que somos los iluminados, que traemos la papa y ustedes que no saben nada, nosotros les vamos a enseñar. No, nosotros creemos en la educación horizontal. Por lo tanto, aquí también la comunidad, los estudiantes, los profes, la gente que nos ayuda, los otros colaboradores con la comida, con el aseo, somos todos parte igual de la comunidad, y tratamos los temas entre todos y decidimos cómo vamos a seguir adelante en igualdad de condiciones. Aquí no hay jerarquía, lo mismo que lo hacemos con la comunidad. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles han sido las voces de las campesinas de ahí del lugar? ¿Cuál ha sido lo que tú has recogido como experiencia y sabidurías? Mira, que hay harto diálogo de saberes, ¿ah? Entonces, la otra parte de la escuela también es que los que estamos acá también recibimos desde los estudiantes sus conocimientos, pues, porque también ellos son campesinos, pues, ¿ah? Claro. Entonces, los estudiantes, porque tú saben hacer realmente, no sé, el preparado de ortiga, el preparado de esto, lo otro, y empiezan a ellos entonces también a compartir con nosotros cómo hacen su manejo orgánico o agroecológico en su huerta, y así vamos entre todos nutriéndonos, ¿ya?, de todo este saber. Y por otro lado, aquí en la comunidad, por ejemplo, cuando llegamos nosotros nos encontramos que, no sé, la junta de vecinos funcionaba por un lado, el club de fútbol por otro, los bomberos por otro, el club de guasos por otro, y nosotros logramos como articular eso. Por ejemplo, el primer año que llegamos hicimos una fiesta de la chilenidad o del campesinado, le llamamos, para el 18 de septiembre, y juntamos en nuestra escuela a todas estas organizaciones. Todos al principio nos dijeron que esto iba a ser un fracaso, que estaban todos peleados, pero como nosotros éramos nuevos, claro, y lo juntamos a todos, y juntamos, no sé, 200 personas aquí en la escuela, y fue súper simpático. Hicimos lo típico, el juego de la rayuela, la gincana, y la junta de vecinos vendía una cosa, el club deportivo vendía otra, y al final nos fue súper bien. Y después para la Navidad lo mismo, ¿no? Con la junta de vecinos trabajamos y preparamos la Navidad, y los bomberos nos ayudaron con el viejito pascuero, el carro, los niños, todas esas cosas. Entonces sí, no hemos tenido como buena recepción, en el sentido que, como te digo, nosotros también hemos entrado desde un miembro más nomás, por no de otra manera. Otra de las cosas. Dale, por favor. Este año nos reclamaron porque no hubo 18, no hubo Navidad por la pandemia, pero ahí nos damos cuenta que la gente decía, sí, pues así se hacía antes acá. Claro. Y eso como que se había perdido. Claro, claro. Oye, yo también fuera de micrófono te preguntaba un poco por cuando nosotros como pueblos decimos desde las experiencias nada más, oye, creo que los agrotóxicos realmente son tóxicos. ¿Qué datos tienen ustedes? Porque usted es parte de la academia también, entonces, ¿qué podría decirse? ¿Qué situaciones son relativamente confirmadas o por lo menos merecen el principio de precautorio para detener un poco el uso de esos productos? Mira, nosotros, por ejemplo, participamos en una red que se llama La Nueva Educación por el Maule, ¿ya? De ahí el otro día en un conversatorio veíamos cómo la experiencia que tienen muchos profesores rurales, porque estamos hablando de educación rural, era que muchos niños tienen déficit cognitivo debido a que sus mamás son temporeras y han estado expuestas a los agrotóxicos. Por ejemplo, ahí hay estudios que han hecho, también hay un estudio que creo que hizo la Universidad de Talca o la Universidad Católica del Maule, donde profesores se dedicaron a enseñarle a las temporeras y a los temporeros cómo tomar medidas de precaución con respecto a la aplicación, ¿no es cierto? Usar su elemento de protección personal, cómo lavar su ropa y esas cosas, y luego ellos midieron los niveles de toxicidad en orina y las personas que ellos capacitaron disminuyeron pero significativamente la cantidad de tóxico en su sangre. Entonces ahí hay varios estudios al respecto de eso, y por otro lado tú debes entender que, a ver, el suelo, todo depende de los microorganismos que están en el suelo, eso hacen el 95% del trabajo. Si tú le aplicas agrotóxico, ¿qué es lo que hace? Matas todos esos microorganismos. Claro. Entonces le quitas la capacidad al suelo para ser más fértil, para captar carbono. Entonces al final es una suerte, como decirte, el agrotóxico, el fertilizante, todas esas cosas son como alimentos para que produzca la planta esto y después le saques ese alimento y no hay más planta. Nosotros estamos trabajando en fondo en recuperar el suelo, recuperar la fertilidad, porque incluso estamos trabajando con lograr cultivos que necesiten menos agua. ¿Ah? Nosotros usamos mucho mulch, por ejemplo, para tapar y echamos agua y se mantiene la humedad, o con el rocío en la mañana se mantiene, porque sabemos que nos va a tocar el tema de tener menos agua. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una agricultura casi sin agua? En eso estamos trabajando nosotros. Claro. Oye, impresionante, pues. Claro, lo que está sucediendo en el mundo un poco como una tendencia a que nos hagamos cargo de lo que está sucediendo, y seguro que estas grandes industrias del agro también tienen un aporte al cambio climático. A propósito de que el suelo como ecosistema capta carbono, por ejemplo. Se nos está acabando el tiempo, entonces queríamos pedirle a ustedes que nos invite a las actividades que se están haciendo hoy sábado 8 de enero. Sí, pues muchas gracias. Pues mira, nosotros a partir de las 3 de la tarde vamos a hacer 3 talleres en paralelo. Un taller que tiene que ver con agricultura regenerativa, ¿ya? Otro taller que tiene que ver con patrimonio, y donde vamos a hablar sobre qué significa ser y habitar el Mataquito, que es nuestro río, el que nos sostiene aquí la vida de todo nuestro valle. ¿Ya? Y un tercer taller que va a ser de máscaras, ¿ya? Para invitar a los niños del lugar acá y hagan sus máscaras, las pinten, y ese es todo el tema cultural que tenemos. De 3 a 6 tenemos esos talleres, y luego vamos a finalizar con 2 presentaciones artísticas, ¿ya? Un dúo de niñas de acá de Talca que se llaman Las Tortas Caseras, y con una profesora nuestra que se llama Daniela Reyes, que canta hermoso. Y luego vamos a hacer un cóctel y también una muestra de pinturas de un pintor alemán de Santiago que nos pidió que ser como sus curadores, ¿no? Así que tenemos toda la cultura también en el ADN de nuestra escuela. Claro, eso es lo que tenemos para hoy. Sí, pues hay que divertirse. Los cambios, las transformaciones tienen que ser con diversión. Exacto, sí. Oiga, compañero, palabras de cierre. Agradecido por este contacto, por supuesto. Dele las gracias también a Valesca, ahí a Nico también. Muchas ganas de ir a visitarles en algún momento y que esta instancia se replique en muchos territorios. Sí, mira, nosotros estamos también muy agradecidos. En realidad, todo lo que hacemos aquí en la escuela lo hacemos con la misma impronta, que es el desarrollo rural, ¿ya? Y desarrollo rural en el sentido de un desarrollo humano, no el desarrollo este neoliberal, ¿ya? Y por lo tanto, también nosotros somos autogestionados. ¿Ah? Nosotros no recibimos ni dinero ni del Estado ni de la empresa, sino que nosotros decimos que tenemos que autogestionarnos para que esto sea sustentable en el tiempo. Entonces significa que nosotros tenemos que buscar formas. Tenemos una caja campesina, ponte tú, que la repartimos en Curicó, en Talca, también en Santiago, ¿ya? Y esa caja campesina se alimenta con productos que... Y además le compramos a pequeños proveedores, pequeños productores que no pueden salir a vender a las ferias de acá. A ellos les compramos y por supuesto les pagamos lo que ellos nos piden. No regateamos con ellos como lo hacen otros, sino que la señora que tiene quinoa aquí en Paredones, donde el diablo perdió el poncho, que lava 15 veces la quinoa, ¿me entiendes? Con un trabajo ancestral pero maravilloso. Entonces nosotros le compramos a ella y además rescatamos todas esas formas, las llevamos al Instagram y las mostramos a todas las personas que nos compran las cajas. Entonces, aproveche de tirar cuáles son las redes cibernéticas que ustedes ocupan. Mira, tenemos el nombre. Aló, te perdimos un poquito, Jaime. Ah, disculpa, espera un poquito. Meli. Ahí. Vamos a esperar un poquito a Jaime, que anda ahí buscando cuáles son las redes sociales de la Escuela Instagram. Campesina. Ahí está. ¿Cómo se llama el Instagram? Escuela. Vamos a estar ahí, darle unos segundos a nuestro compañero para que... Campesina. Espera un poco. Curicó. De nuevo, por favor. Escuela.campesina.curicó. Excelente. Escuela.campesina.curicó. Ese es nuestro Instagram. Así que ahí pueden encontrar historias muy muy simpáticas. Porque tú vamos a la costa, compramos sal en las salinas de aquí de John Cabén, por ejemplo. Y ahí vamos mostrando cómo son todos estos saberes que ancestrales que estamos recuperando. Porque es parte de nuestro patrimonio también. Eso, ya pues compañeros, agradecido ya, pues. Y que la pasen muy bien, que salga todo bien. Y como les decía yo antes, que se replique en todas partes de la escuela, que Escuela y Libertad parece que van de la mano. Exacto, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de darnos a conocer. Ya pues compa, que estén bien. Chau. Ya, un abrazo. Chau. Un abrazo. Oye, sí, qué hermosa experiencia de educación campesina, de educación popular, de diálogo de saberes. Como tú decías recién, que se replique en todos los territorios, porque pucha que es necesaria esta educación, por la educación de los pueblos para la transformación. Nos vamos a ir con Inmortal Cultura y continuamos en Este Aire Puro en su versión 717. De mi taruna cuna, ¡Ey, mi canchi! De México hasta Chile, ¡Ey, mi canchi! Sudáfrica unida, ¡Ey, mi canchi! Los pueblos marginados, ¡Ey, mi canchi! ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Cientos de runas esparcidos por el viento. Viva nuestra voz, resistiendo otros 500. Lamento ver líderes manchados por la peste, fingiendo dar la mano hasta llenar sus intereses en manos inocentes. Sueltan la cuchara, enseguida se la quitan si aprenden a usarla. Tienen miedo a un pueblo unido, por eso no se paran. A las lenguas nativas mañana van censuradas. Y con tanto dinero aterrizan de suelo. Aún siguen creyendo que la comida viene del cielo. Por nuestros caídos no existirá consuelo. Abajo los de arriba vamos a gritar de nuevo. Está actividades van acabando con el mundo. Otro cierra su boca diciendo esto no es su asunto. Amao payaspa, amao payaspa. Más que si mi tahuatapi payamao payaspa. Nos culpan de problemáticas que ellos incitan, negando la existencia de los pueblos que habitan. Basta ya de estos abusadores. Tenemos una crisis en Sudamérica por montones. Quieren volverse dueños de todo el planeta, instalando bases militares y ustedes en la venda. Somos la resistencia contra el imperialismo que conoce de sus mentiras, políticos con cinismo. Nadie es más que nadie, todos somos al igual. Juntos alcanzamos lo ancestral y espiritual. Somos seres protegidos por la naturaleza, espíritus que viven dentro y tienen destreza. Indios, ¿cuáles señores, quién señores vendrían a interrumpir a los pobres indios, matar, coger las haciendas? Ahora yo no sé cómo estarán esa gente pobre, pobre criaturas, pobre palomitas, pobre borreguitos, guaguitos criaturas, papá, mamá, muestren la guerra. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el Aire Puro? Thank you. estamos de vuelta en este Aire Puro en su versión 717, como decíamos al comienzo de esta presentación. Les comentábamos que vamos a estar conversando a propósito de una actividad que se va a realizar hoy sábado 8 de enero a las 17 horas. Esto es en Quintero, en el Sindicato de Pescadores, y a propósito del lanzamiento de una serie documental llamada Unidad Vecinal. Así que estamos al teléfono con María Teresa Almarza. Ella es vocera de las mujeres de Zona en Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví, Quintero. Así que la tenemos aquí al teléfono. ¿Cómo estás, María Teresa? Hola, Meli, estoy muy bien, gracias. Acá en este mundo nuestro. Tú sabes que está como interesante esto es un documental que están haciendo este equipo de gente. Y entrevistan a personas, han hecho todo un trabajo con una amiga mía que es oriunda de Puchuncaví, profesora jubilada. Y bueno, ahí conocí al equipo en el cumpleaños de mi amiga. Y los vi en acción y me gustaron. Y bueno, ahora me ubicaron ahí, pero esto es una cosa un poco distinta, pero dentro de caracterizar los distintos tipos humanos que se encuentran por estos territorios, yo creo, porque este va a ser como un típico conversatorio sobre temas, digamos, medioambientales, que tienen que ver con las realidades que vivimos en las zonas de así llamadas de sacrificio. Por eso es un poco la idea. Le viene una chica que es de Petorca, porque ellos tienen el terrible problema del agua, y también lo tenemos acá, pero menos terrible que ellos. Y bueno, nosotros ya sabemos que, tú sabes ya, nosotros tenemos acá la prima donna de las contaminaciones industriales en el país, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, hoy en la actividad de hoy van a ver estas dos expositoras, que por un lado va a ser tú, que están ahí defendiendo y en la resistencia, como dice su nombre, hace mucho rato ahí en Quintero Puchuncaví, pero por otro lado también va a haber Marileu, que también ahí es de Petorca. Pero el documental, entonces, ahí no sé si es que tú nos puedes comentar un poquito quién lo organiza, un poco cómo va la organización. El productor es Fernando Garrido, hay un equipo muy bueno, pero están como fabricándolo, digamos, están como en el proceso, ¿eh? Yo entiendo que esto es un proyecto, digamos, que ganaron en el contexto del Consejo Nacional de la Edición, y ellos eligieron, digamos, este equipo eligió hacer un documental con la parte humana de la gente que vive en distintas unidades vecinales. Entonces, ahora, esto de entrevistar a activistas ambientales parte como del paisaje acá, ¿no? pero, digamos, lo que ellos están haciendo es un documental sobre la vida de las distintas personas que viven en estos territorios. Y ahí entro yo, digamos, en esta cosa del activismo socioambiental. Y bueno, por supuesto que para nosotros es súper bueno tener un espacio en el cual difundir lo que uno hace, por qué lo hace y qué le parece a esto de que lo estén haciendo, digamos, y quienes permiten que hagan estas barbaridades que pasan acá, etcétera, etcétera. Pero eso es un poco la situación, digamos, en que esto ocurre. Claro, claro, y además que está reinteresante porque, bueno, la convocatoria se llama Extractivismo, Vecinos y la Comunidad Donde Está, que igual es algo que desde los movimientos sociales y desde hace harto rato, en verdad, que se viene como visibilizando más la importancia de las mismas comunidades como voces, que son las que tienen al final el conocimiento y tienen la experiencia de todo el extractivismo y cómo llega ahí a los territorios con tanta fuerza. Entonces, mira, yo quisiera que las comunidades estuvieran mucho más presentes, por lo menos acá las comunidades no están tan como activas, ¿no? Esa es mi impresión. Pero, aunque hay bastante organización social, yo diría que no tienen en general no tienen una actitud de resistencia, de rebeldía frente a la contaminación. Hay bastante organización social, pero como de otros temas, de los temas sociales, temas de la cultura de edad, hay organizaciones religiosas, esto de los bailes chinos, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas de actividades, pero no tanta gente se opone y se resiste y o destaca, digamos, lo terrible de lo que ocurre acá en términos de la contaminación ambiental y los efectos que eso tiene en los derechos humanos de las personas que vivimos acá, porque en el fondo aquí, claro, se llama zona de sacrificio, pero es un poco como que despojo de derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, hasta el momento crítico ha habido, digamos, conculcación de derechos civiles y políticos, sobre todo cuando ha habido, digamos, crisis, ¿no es cierto? Si tú te recuerdas que en el 2018 hubo una crisis ambiental bastante terrible acá, mucho en Cádiz Quintero. Y bueno, y aquí estaba instalado el golpe y los marinos y controlando ahí, porque lo que ellos cuidaban era la industria, digamos. O sea, yo creo que no le importaba mucho la salud de las personas que estaban llegando y caían como moscas al hospital de Quintero y a los otros centros de salud. Sino que estaban defendiendo a la gente, porque la gente ahí sí que se movió, digamos, ahí sí que se movilizó. Pero en general acá la gente no se moviliza mucho. Las comunidades no son muy activas, a pesar de lo que ocurrió ese... Y a pesar del estallido social y a pesar de los pesares, digamos. Eso sí, entonces, como han pasado estos años, ya estamos en el 2022 y empezando este año, y en verdad lo que tú dices es como que no ha continuado esa movilización tan fuerte que vimos en el 2018. No, para nada, no. Es que somos como una difíciles desde el punto de vista como de la participación social. Yo creo que aquí había un daño cultural tremendo. Yo no soy de aquí, yo llegué hace como 14 años acá. Yo creo que aquí había un daño cultural tremendo derivado de ese sistema de dominación que ya está tantos años, que con la industria están como 30 años, ¿cachate? Es mucho tiempo. Entonces, ya ha habido ya unas generaciones que han nacido acá y que para ellos les parece lo más normal tener esa chimenea y vomitando porquería y estableciendo unas relaciones de dominación y de sumisión por otro lado, aceptando esto. Entonces, no, la rebeldía no es una cosa que tú ves acá, ¿verdad? Pero ni mucho menos. Ese es mi tema, porque yo soy psicólogo, entonces, de la especialidad de la psicología social, entonces a mí me... Siempre me llamó la atención, digamos, la pasividad, el permitir, el digamos, la falta como de rebeldía, la falta de oposición, siempre me llamó la atención. Hasta que empecé como a observar distintas situaciones y empecé a entender qué es lo que pasa. Claro, y además que en este último tiempo de pandemia como que ha sido muy beneficiario para ese punto, ¿no? Como que ha hecho que la gente siga no cuestionándose ciertas cosas o tal vez como no entrelazando la problemática. Como que te decir que las actividades telemáticas han reemplazado bastante las acciones presenciales, digamos. Nosotros seguimos trabajando todo el tiempo telemáticamente, pero la respuesta a esas cosas que nosotros hacemos u otras organizaciones no es muy amplia. Claro. Y eso es así. Yo creo que los adultos ya se van a morir así. Pues, entonces lo interesante sería como hay las generaciones nuevas, digamos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, dedicarse a hacer todo como una cosa, un trabajo muy muy delicado, muy profundo, porque la gente que tiene esa actitud, incluso el hablar de estos temas ha sido tabú. Yo observé eso en distintas situaciones que yo observé que la gente no pescaba el tema de la contaminación, era como que no, si tú lo ponías era como que no te escuchaban, no te miraban, no te pescaban. Qué impresionante eso que dices, porque imagino que esa gente también está con problemas de salud o algún ser cercano, y a pesar de eso no se quiere de repente afrontar la realidad, que es tan dura, tal vez por ahí va la cosa. Mira, aquí yo creo que hay un sistema de dominación muy profundo que se transforma en cultura, costumbre. La verdad es que creo que la gente no es que no quiera, es que como que mucha gente no lo ve como opción, sobre todo la gente que fue criada acá, digamos. Ahora, hay una amiga muy querida, que es compañera del grupo de las mujeres, que nacía y decía que acá igual de rebelde, igual de revoltosa, pero son los menos. Y mucha gente de la gente a la que andamos revolviendo el gallinero somos externas, no somos acá, somos afuerinos, como les llaman, somos afuerinos. Yo estoy como 15 años acá, pero por supuesto que soy afuerina. como y, no, y porque además uno trae como otra expectativa, otra mirada de afuera y de cómo observar el mundo, ¿te fijas? Claro, claro, son ahí los aportes necesarios también para esta revolución que tiene que suceder en estos momentos. Y bueno, esta serie documental que se va a lanzar ya el día de hoy o que comienza este proceso de lanzamiento, de alguna manera igual viene a ser un aporte, imagino, para ese cuestionamiento. Todavía no hay lanzamiento del documental, ¿eh? Es un conversatorio, un diálogo, que porque ellos están como produciendo todavía mucha información para después yo hacer la versión definitiva del documental. Pero todavía está en proceso, digamos, está muy en proceso la parte como de la filmación, de distintos aspectos de esta sociedad de Chuncaví Quintero. No estamos todavía como en etapa de lanzamiento para nada. María Teresa, si nos puedes entonces hacer la invitación ahí para quienes estén escuchando a sumarse a este conversatorio donde vas a estar exponiendo tú y también Marileu, que es el claro, día de hoy. Mira, en realidad nosotros vamos a exponer como representantes de zonas de sacrificio eso es la firma, porque en Petorca está el problema del agua, ya sabemos lo que hacen los ladrones de agua en Petorca, que la gente no tiene agua para nada. Y bueno, y acá en Chuncaví Quintero que tenemos este complejo industrial tremendamente tóxico, con unas normas absolutamente insuficientes, con una complicidad de los gobiernos de turno, pero total, exhaustiva, y felizmente que han sido los gobiernos los últimos años en que han estado, digamos, ahí cuadrados por completo con las empresas, porque antes era el Estado completo. Se supone, ¿no es cierto?, que el Estado está compuesto por tres tipos de poder, yo diría que hay más, pero los oficiales son el ejecutivo, el parlamentario y el judicial. Y estos últimos años en Parlamento y en la Corte Suprema especialmente hemos tenido apoyo. Sin embargo, el ejecutivo es absolutamente impenetrable, como sabemos, que el presidencialismo ejercido por gente como la que tenemos ahora, no le entran balas ninguna, así que para ellos todo está fantástico. En Chuncaví no tenemos el mejor aire del mundo, ¿sí? Así que además lo que están haciendo, pues están a punto de licitar el litio por 30 años, está en las últimas semanas de su gobierno, el señor que nos preside, y no hay sentido, no escuchan el clamor de la ciudadanía. Menos va a escuchar esta gente de Chuncaví Quintero que no se da cuenta del buen aire que tienen ahora. No sé si consideran que somos imbéciles o terriblemente ignorantes, cosa que no somos, digamos. Pero bueno, la cosa acá está muy dura, está muy mala, pero tenemos la esperanza de la nueva constitución que parece ser que va pensando en tierra derecha, con todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, que de difícil y de complicado que son pueblos, parece ser. Bueno, y vamos a tener un nuevo gobierno también, ¿no? O sea, hay espacio para esperar, ¿no te fijas? Pero la verdad es que la cosa acá no ha cambiado para nada. Acá no ha cambiado nada. Claro, sí. Pero tenemos expectativas, por supuesto, de que pueden cambiar las cosas desde luego desde la nueva Carta Magna que podamos tener y vamos a tener un ejecutivo al menos decente, digamos, que no nos va a torpedear, no nos va a tratar como gente de quinta categoría a la cual ni siquiera merece ser, digamos, escuchada. Claro, tenemos ahí todas las esperanzas puestas en estos procesos que hay y siempre lo importante, la organización del territorio, las personas ahí que estén activadas y conscientes de exigir todo lo que... Claro, a nosotros, digamos, no se nos quitan las ganas y siempre seguimos con distintos tipos de actividades. En pandemia empezamos con el tema telemático y no hemos terminado, digamos. Sin embargo, la cosa no es fácil por las características que tiene la población acá. Y de todas maneras hemos hecho estas cosas, tenemos algunos temas jurídicos caminando, y bueno, muchas otras cosas estamos, digamos, encaminados para nosotros. quisiéramos seguir con espacios de docencia que hemos tenido en algún momento, porque hay que llegar a la sensibilidad de la gente que está acá, y bueno, también la de afuera, por supuesto, cuando se den cuenta que es lo que pasa aquí, pero sobre todo la gente de acá. Claro, claro, ahí a levantar los procesos educativos en todos lados. María Teresa, entonces, la invitación hoy día, este conversatorio, extractivismo, vecino y la comunidad, ¿dónde está? En el marco de este lanzamiento, que esta realización de la serie documental Unidad Vecinal, ¿dónde va a ser y a qué horas entonces hoy sábado 8 de enero? Hoy día a las 5 de la tarde y este va a ser grabado, ¿ah? Porque en realidad, claro, va a ser una actividad presencial con gente... En vivo y en directo, como pocos eventos en estos últimos dos años, ¿no? Por la pandemia, pero también va a ser grabado y se va a hacer, no sé si va a ser transmitido sobre la marcha, esta parte no la manejo bien. El Sindicato de Pescadores de ese 24, que es un septiembre 24, que es en Quintero, no me recuerdo exactamente dónde está, pero en el afiche debe estar. Y eso, ahí es una actividad presencial que vamos a compartir con la chica que viene de Petorca, los problemas que existen en esa zona y bueno, los que tenemos nosotros acá, que bueno, algo te convence, pero fundamentalmente el tema de los derechos violentados, digamos, de quienes vivimos acá, y que lamentablemente el tema de la salud, el tema del derecho a la vida, no se ve cambio. No, pero en cambio, porque acá la magnitud de la contaminación es tan diversa y tan inmensa que yo creo que, no sé si tú tienes el título de claro, que hubo una famosa sentencia de la Corte Suprema en el año 2019, en mayo, que acogió los recursos de protección de mucha gente, entre ellas nosotras, y le dio la Corte Suprema una serie de órdenes al Poder Ejecutivo, órdenes que nunca cumplió. Claro. Claro, ya han pasado los años. Investigar, las órdenes que le dio la Corte Suprema Ejecutiva, investigar a fondo, qué es lo que pasa, y luego investigar a fondo qué es lo que se puede hacer y de acuerdo a estas realidades y a esta nueva información obtenida, ordenen unos planes de aquí, acá, allá, acullá. Bueno, y no hicieron nada. Buscaron unas estupideces, una cosa que no sirven para nada. Que fuera solamente una manera formal de dar una respuesta. Yo creo que es un claro destacato, digamos, del Poder Ejecutivo frente a esta sentencia de la Corte Suprema, y pasó nomás. Esto pasó. Entonces, pero mire, yo tengo esperanza y hay que seguir nomás. Eso, hay que seguir entonces. Y bueno, esta grabación, no sé si va a quedar, la van a difundir después ustedes por sus redes sociales o dónde va a quedar de repente para quien no pueda ir al conversatorio hoy, pero que pueda acceder a esa grabación. Voy a preguntar y sí, voy a pedir que me la manden, porque nosotros a lo mejor nosotros la podemos poner en nuestra página de Facebook. Y te aviso a ti o a René, por si acaso ustedes pueden, digamos, difundir también por la radio. Buenísima, muchas gracias. Ahí si nos pueden entonces compartir el nombre de la página de Facebook para que podamos acceder a este, pero también a otras informaciones de las acciones que ustedes nosotros están haciendo. Nos llamamos Mujeres Zona de Sacrificio, en Resistencia, Puchuncaví, Quintero, así nos llamamos. Buenísima. Pero en Facebook nos llamamos un poco diferente, como que el orden de esas, pero igual aparecen, no cuesta ubicarnos. Bueno, y tú ya tienes mi teléfono, así que me puedes llamar preguntando cualquier cosa, ¿ya? Eso, muchas gracias, entonces seguimos en contacto, agradecida, y bueno, que salga muy bien la actividad del día de hoy y todas las acciones que sigan haciendo para adelante. Ya pues, Mel, mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Hasta. Ahí estábamos entonces con María Teresa Almarza de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, Quintero, Puchuncaví. La actividad del día de hoy, pero en verdad problemática que está sucediendo hace mucho rato y acciones que siguen pasando y siguen haciendo de aquí para adelante. Así que ahí toda la atención siempre para ese territorio que lleva en resistencia hace muchos años. Así que ahí todo el aguante para esos lados. Nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Amenaza, de Clave 16. Continuamos en este Aire Puro en su versión 717. Seguimos con otra entrevistita más. Así que nos seguimos escuchando aquí por Radio Placeres y también por las otras muchas radios que nos retransmiten, a las cuales le mandamos muchos cariños. La 16, bestial milodón, catarsis. Como niño siempre atento, recuperando la locura, rompiendo estereotipos de su banal cultura, que la vida ciudadana la tachamos con pintura, corriendo como niña por colinas con ternura. Se prepara el ataque con la más bella sonrisa, que quema la ciudad, nos llena ya de risa, los árboles creciendo, expandiendo ya su brisa, la máxima expresión de alegría que se inicia, aves alzando el vuelo, lejos de toda jaula, animales corriendo libres, alimentan ya mi alma, cuando la luna brilla, el espíritu se alza sin caretas, dando cara, que la rabia se prepara, propaganda por el hecho, no se ande con patrañas, se preparan ya las lanzas con especie intolerante, contra toda autoridad y sus viejas alabanzas, aullidos de desgracia les esperan ya con ansia. Nos levantamos por la tierra y batallamos con constancia, el canto de las loicas como un himno de batalla, el fuego que se expanda dejando ya su marca, violentas insurrectas se alza la manada, fuego de la revuelta nos traerá la autonomía, jugaremos como niñas destruyendo sus mentiras, ahora y para siempre seremos su amenaza, ahora y para siempre mantén viva la amenaza. Con impulso de rabia gritaremos venganza por los caídos y caídas en dictadura y democracia, con impulso de rabia gritaremos venganza por los animales convertidos en diversión y mercancía, con impulso de rabia gritaremos venganza por el mar y la tierra que abraza la amenaza de la isla que avanza, con impulso de rabia gritaremos venganza, autodefensa en respuesta a la bastarda policía, con impulso de rabia nos encontramos en cada acción callejera, furiosa manada levantando barricadas, atormentando la pasividad ciudadana de la rutinaria jornada, ya bloque negro arrasando con todo a su paso, vitrina, multitienda, farmacia y banco, organiza tu bando, planifica el atraco, ármate pa' conflicto y comete el delito. Por el ardor de esta carne, por el hervor de esta sangre, les procuraré el desastre, juego radique en darme el veneno de este torrente, pida gritos que me arme por la tierra, por los muertos, por los presos, por el hambre, el humo negro lanzando, sus casas son vulnerables, cánticos desde los barrios, convocando al sabotaje, irrefrenable deseo, apuntando hasta la cárcel, busca un punto de fuga, va a ver cómo todo arde y somos vendaval que arrasa, cantando la amenaza, burla las leyes, cualquier límite rebasa, roba, organízate contra su democracia, empuña la audacia, se les viene la desgracia, asumiendo el conflicto lejos de la indiferencia, rompe con la calma, practica la desobediencia, concreta el ataque que brota de la conciencia, muerte a la policía en su cuerpo y en su esencia, con la destreza de un puma, sigiloso como zorra, atacaremos al gendarme, quien lleve la marca de la gorra, que se queme, que te encoma o que corra, conspira en espiral antes que pire el tiempo de destruir las mazmorras, la tierra no está muriendo, está siendo asesinada, hermandad en la nada, cobra venganza individual o manada, odia y llama, ama, no armada, como marejada en noche estrellada, estrenando tácticas en tierras que serán recuperadas. Te preguntaste si tanto sacrificio sirve, si tu función cumple un pilar importante en esta urbe, son imperantes, gobernantes, generales con sus tropas, así se construyó Asia, Egipto, América y Europa, haciendo que grande hacienda por peón indígenas fueran cultivadas, alimentando con pan y cebada la mano de obra esclavizada, nada podrá llenar la barriga putrefacta del capitalismo, que al obligarte a soportar a callar y sometido deja de ser tú mismo. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Quinto encuentro. Quinto encuentro de organizaciones por la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas. Les invitamos este 15 de enero en el Parque Brasil de Limache. Nos autoconvocamos para rearticularnos y fortalecer nuestras redes. También para armar estrategias comunes y compartir experiencias de defensa, cuidado y regeneración que podamos colaborar y replicar en nuestros territorios.

La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta aquí entonces en su programa Aire Puro, este programa que le invita a que transformemos entonces esta realidad desde todas las perspectivas, particularmente las que podrían llamarse medioambientalistas, las que son ecologistas, las que son con una mirada ecosistémica sobre todo y una defensa de la tierra y el agua. Una defensora amiga, compa, que la queremos mucho desde aquí, es Lucía Sepúlveda de Chile Mejor Sin TLC. Y le queremos saludar. ¿Cómo está, compañera? Hola, mucho gusto de saludarlo nuevamente. Hoy, aquí dispuesta. Eso. Oye, muchas cosas de las cuales hablar siempre contigo, Lucía. Te admiramos mucho desde acá. Pero hoy día te queremos preguntar a propósito de una articulación que se hizo desde tres movimientos, ¿cierto? El Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, a propósito de una iniciativa popular de norma constitucional. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Y después vamos a pasar a otra que tiene que ver con el TPP. Claro, mira, hace unos días hemos presentado a la Convención Constitucional en el Espacio para Iniciativas Populares. Nos juntamos con Modatima y, como tú dices, con las otras organizaciones, la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, la Coordinadora de Glaciares Territorial, y Modatima y el MAT, para consensuar una propuesta conjunta. Estuvimos trabajando algunas semanas en ello y finalmente lo logramos, e incluso la presentamos en un proceso participativo por internet a organizaciones de todo el país, la pusimos en debate para adherir, más que en debate, ya como era la etapa final y tenemos pocos plazos, pedimos adhesión. Y entonces cuando esta iniciativa es subida, presentada a la Convención Constitucional, tiene ya la adhesión de 1000 organizaciones. Así que estamos muy contentos con eso, pero necesitamos que todas y todos se acerquen a firmar esta iniciativa que aborda el tema de que el agua ya no sea más una mercancía, por una parte, y genera mecanismos para impedir aquello y que van a dejar fuera de combate el código de agua que nos rige y que permite que el agua sea una mercancía. Además, hemos establecido que en esta iniciativa de norma que se garantice constitucionalmente los derechos de la naturaleza, y eso incluye que todos los ecosistemas y todos los cuerpos de agua, todas las especies, ¿no?, tienen derecho, y estos serán garantizados por una defensoría de la naturaleza. Y finalmente, el articulado establece también que los glaciares se constituyen en bienes ingestionables, incomerciables, es decir, no pueden ser objetos de ninguna gestión como la que tienen actualmente las mineras con ellos. Y los cuerpos de agua y las aguas son bienes comunes naturales inapropiables. Entonces, prácticamente todo lo que hemos demandado durante décadas lo hemos vertido en este articulado, y esperamos llegue entonces a tener mucho más incluso que las 15.000 firmas para que sea votado y aprobado en la Convención Constitucional. Eso, de hecho, estamos esperando una conferencia de prensa. ¿Cuál es la fecha exacta? Porque yo tengo que es el 11 de enero, ¿es cierto esa conferencia de prensa? Y no tenemos una fecha exacta porque ya resulta que eso sería un día muy pronto, ¿no? Y lo que ocurre es que tenemos semana territorial esta semana para los convencionales. Ah, verdad. Entonces estamos readecuando cuál va a ser la difusión y lo avisaremos por redes sociales seguramente y por nuestros medios, porque, como te digo, no depende de nosotros cuándo lo subí a la convención. Estábamos esperando que se hubiera subido la semana pasada, claro. Pero seguramente ellos tienen mucho flujo de iniciativas, y por eso yo les pido que recuerden conserven una de sus firmas para esta propuesta, que este fin de semana todavía no está subida. Y hay 7 veces que uno puede firmar. O sea, uno tiene que escoger cada persona, porque firman personas naturales, y nosotros tuvimos adhesión de organizaciones. Pero en este caso, el formulario de la convención pide personas naturales, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer paso, para explicarlo por paso, el primer paso es hacerse usuario de la plataforma entrando con tu clave única o con el carné y el reverso, que hay que ponerlos ahí en el en donde aparece la página de iniciativas populares de la convención, de chileconvención.cl. Te vas a la página de iniciativas populares y ahí, pinchando para adherir a una iniciativa, uno tiene que hacerse usuario. Y allí, entonces, tú buscas la iniciativa que quieres patrocinar. En el caso nuestro van a estar en la Comisión de Medio Ambiente. Uh-huh. Y también tenemos la otra iniciativa que ya está subida y a la cual puedes empezar haciendo tu primera experiencia, adhiriendo a una propuesta sumamente importante, porque como me presentó Checho al inicio, yo participo también de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Y nosotros hemos subido una propuesta que se llama por la, asegurar la soberanía de los pueblos en los tratados de libre comercio. Uh-huh. Y que pretende justamente que no nos pasen por encima con los tratados, que saquemos la ventaja que se puedan sacar, si es que se pueden sacar algunas, pero que no vengan a pasar por sobre nuestras leyes, a impedir que cambiemos en relación al agua, a la previsión, a la salud, que hagamos los cambios constitucionales, sino que establezcamos en la Constitución ciertos resguardos que son que Chile, solamente cuando haya diferencias con las corporaciones que invierten en Chile, estas diferencias tengan que ser abordadas y tratadas solamente en tribunales nacionales, no que nos lleven afuera donde no van a ir, llevamos la de perder, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Oye, entonces han trabajado un montón ahí desde la organización a la cual tú eres parte, Lucía, se agradece. Sí, muchísimo. Ahora estamos participando en un espacio levantado por ECO con los movimientos sociales justamente para analizar cómo andamos y cómo vamos. Y precisamente varios compañeros cuentan de otras iniciativas similares y todos estamos muy interesados en que los territorios perciban que esta es una manera muy válida de participar de una forma concreta y directa, llevando nuestras demandas para que lleguen a la convención y sean votadas en la convención. Ya que no tuvimos constituyente, tenemos que asumir y hacernos dueños de estas iniciativas y respaldarlas totalmente. Exacto, y en ese sentido entonces, digo, en el sentido de la propuesta de norma que ustedes hicieron desde Chile Mejor Sin TLC, ¿cuál sería? Porque hay un código, ¿no? Hay un código y un título que hay que mantener en mente. Para... Sí, el número de la propuesta es 33622, o sea, 33622, que ya hay como 1000 propuestas, creo, levantadas allí. Y estará en la Comisión de Medio Ambiente, espero, porque yo todavía, como entré a este evento, no he podido entrar. Pero creo que está en la Comisión de Medio Ambiente. Uh-huh. Y la del agua también está, o sea, nosotros la mandamos como para que estuviera en la Comisión de Medio Ambiente, naturaleza y de modelo económico. Uh-huh. Así que como ambas tienen que ver con estos temas, en el caso de Chile se interese obviamente con modelo económico, porque los tratados de libre comercio son un pilar del modelo que tenemos hoy día, y este modelo es el que nos tiene privatizando el agua, la previsión, la salud, uh-huh. Y por eso tenemos que asegurar que nunca más nos pongan tratados de este tipo que van a afectar nuestra calidad de vida, nuestras demandas y nos impedirían llegar al buen vivir. Uh-huh. Exacto. Oye, Lucía, y en ese sentido, ¿cuáles son las otras normas, iniciativas populares de norma constitucional que ustedes conocen como para poder difundir y distribuir nuestras firmas? Claro, mira, nosotros estamos en principio acordando con Anamuri, por ejemplo, que tiene una norma que se llama por el derecho a la alimentación, y que el punto uno de esa norma es la soberanía alimentaria, punto que nos interesa muchísimo, y también se menciona el apoyo a la agroecología y a tener alimentos sin contaminación. Entonces, todos esos puntos nosotros los apoyamos, por tanto, ya tenemos, mira, lo que son los números, qué terrible, ya tenemos tres. Tenemos Chile sin TNC, tenemos por el agua los derechos de la naturaleza y los glaciares, tenemos ahora por el derecho a la alimentación, cuota de demanda que en el MAR consideramos básica, es por el la demanda feminista por el cuidado. Por el cuidado y la no violencia contra las mujeres y disidencias sexogenéricas. Uh-huh. Eso también es sumamente importante, es un problema que existe en todos los territorios de Chile, la violencia contra la mujer. Y no, por tanto, esas cuatro ya son centrales. Evidentemente, nosotros siempre hemos apoyado también la demanda por la desprivatización de la previsión social. Es decir, por tener una previsión y una vejez digna. Entonces ese es otro punto que apoyamos sobremanera. Y los otros, te los puedo mencionar, sobre estos puntos ya tenemos acuerdo con el MAT. En otros terrenos hay demandas también por la salud, presentadas por FEMPLUS, que es una organización que siempre también hemos trabajado en conjunto desde Chile Mejor Sin TNC. Hay demandas por una organización que se llama Eje Sindical, y está también muy importante la demanda referida al presentada por la Coordinadora Nacional de Migrantes. Así que esa es otra que también nos interesa y también como feministas siempre hemos apoyado, y además en el MAT también hay compañeras que pertenecen a la Coordinadora Migrante. Así que mira, ya creo que ya te nombré como seis, ¿no? Si esto es terrible, porque al final los compañeros que han firmado alguna antes van a tener algún problema para después definir, porque reitero, son siete. Son siete solamente que tú puedes patrocinar. Y lo que y muy interesante que por primera vez ahí tienen derechos políticos los niños, niñas y adolescentes por lo menos desde los 16 años, ¿no? Uh-huh. Ellos pueden firmar también. Así que muy importante recordar que a todos nuestros sobrinos, amigos, hijos, los que son profesores pueden contarlo en sus espacios educativos, ¿no? Bueno, que ahora no funcionan, pero siempre de alguna manera hay contacto. Así que se pueden ellos también participar de este proceso tan inédito y tan especial e importante. Sí, ¿no? Maravilloso, como debería ser. Oye, dos cosas. Por un lado, este encuentro en el que estáis, ¿nos podéis contar un poquito o es más interno todavía? Es que todavía está en los inicios, o sea, estamos justamente repasando cuáles han sido los logros, cuáles son los límites del proceso actual que vivimos, los riesgos también, cómo se dibuja el horizonte, se va a ver más adelante las proyecciones, así que no te puedo mucho adelantar, pero como siempre cuando hay movimientos sociales y distintos territorios presentes, es muy rico el debate y poner en común cómo hemos vivido, cómo hemos sido capaces de sobrevivir como organizaciones a pesar de la represión, a pesar de la pandemia, y pudiendo mostrar hoy ciertos logros, como es, por ejemplo, que en la Convención Constitucional hoy día haya una mesa que su punto de origen ha sido los territorios, es decir, las dos personas que están allí son tienen el respaldo de asambleas territoriales y tienen una trayectoria además como personas que están en la lucha socioambiental y que hoy día están en una articulación en la convención que se llama Ecoconstituyentes, y que lo interesante de esto es su transversalidad también. Claro. Es un signo de los tiempos. Claro. Y fue mucho más importante pertenecer a Ecoconstituyentes, ¿no? y ser de los territorios que ser de un partido político. Ese claro. Es un tremendo logro, lo hemos estado viendo hoy acá en nuestras conversaciones. Oye, y que además los medios hegemónicos han resilenciado desde todos los puntos de vista aquello, ¿no? Especialistas en ninguneo, por supuesto. Ellos callan todo lo que no les conviene y todo lo atribuyen a maquinaciones políticas o que lo hizo el PC para el Partido Comunista para seguir asustando, qué sé yo. No, pues esto tiene explicaciones mucho más simples. Había una convencional que no tenía un origen territorial claro y que no concitó y no iba a subir más y no iba a tener más aprobación. Y cuando se postuló un nombre que sí era de territorial y que en ese sentido le daba garantías a todos los independientes, entonces se pudo contar con los votos que se requerían para una presidencia. Tan simple como eso, pero también es fácil para ellos ocultar esa realidad. Excelente, Paul Lucía. Oye, muy agradecido de ti. Por acá parece que te quieren hacer una consulta. Sí. Oye, no, importantísimo. Mira, se me está yendo una cuestión muy importante. El mecanismo de firmas, ¿desde cuándo, hasta cuándo, depende de cuándo se subió cada iniciativa? ¿Es una fecha absoluta para todas? No, la fecha es la misma para todos y lamentablemente no ha sido cambiada. Para quien quiere todavía presentar, puede presentar iniciativas hasta el 20, pero eso es suicida, el 20 de febrero. Ah, perdona, te digo, eso es poco factible, que entre el 20 y el 28 de febrero pueda tener 15.000 firmas. Y desde que tú la presentas, más bien, desde que tú la tienes subida, no varía. Solamente puedes conseguir firmantes y puedes votar hasta el día 28 y se cierra el proceso nomás, porque ya ves que los plazos de la convención son bien fatales y en ese sentido ellos tienen que empezar a votar ya en febrero. En febrero las comisiones empiezan a votar. O sea, el 28 de enero se cierra. El 28 de enero, de febrero, el 28, hasta el 28 de febrero, ese incluido, se firma. Después ya están en otro, como te digo, en febrero ya van a estar ellos votando. Por tanto, votarán las mociones de los convencionales y aquellas que seleccionen y que estén hayan sido aprobadas por las 15.000 firmas. Ya, disculpa Lucía, pero se nos generó una confusión. Si ellos van a votar en febrero, entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos firmar? ¿En enero o en febrero? No, nosotros podemos firmar para que exista como moción solamente en enero. Ya, si no, eso va a quedar archivada como que se presentó. Y además se cierra la plataforma. Ya. O sea, ya después no te aceptan ingreso. Ya, comprendo. Y solamente ahora, por lo tanto, tenemos que correr nuestra agitación, nuestro optimismo tiene que ser en estos días para que aseguremos 15.000 para una de las que nos interesan y después a lo mejor correr por la otra, te fijas, claro. Ser bien solidarios en eso, pero claro. Porque por ejemplo la de aborto ya tiene firma, entonces claro. Es muy súper importante, sin ninguna duda, pero ya está asegurada. Claro. En cambio, estas otras están entrando en este minuto. La del cuidado, la que te decía por el no violencia contra la mujer, no violencia contra la mujer y disidencia sexo genérica, está entrando recién también la próxima semana. Uh-huh. Entonces, atentos ahí, porque yo sé que evidentemente todos tenemos derecho a tener nuestras propias preferencias, inquietudes, y vamos a tratar como MAT y como los otros movimientos sociales a los que estamos ligados a publicar, ¿cierto?, los links de todos, de todas y todas. Pero por ahora solamente tenemos el de Chile sin TLC, que está puesto en la página de MAT Plurinacional, en la de difusión del MAT ya está puesto, porque lo apoyamos, y en la, obviamente también en la página de Chile Mejor sin TLC. Y entendemos que el día lunes ya vamos a tener puesto el link para votar por la propuesta por la desprivatización del agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares. Oye, ¿y eso lo podemos ver en la página de la Convención Constitucional? Claro, tú entras a la página de Convención Constitucional y ahí te orientas a donde dice, entras a una página que es Iniciativas Populares de ya. La Convención. Ya. Esa es la página, en realidad por chileconvención.cl es más enredado llegar, pero hay una página que se llama Iniciativas Populares y Convención.cl. Ya, Lucía. Y ahí llegas a las propuestas en concreto. Oye, muchas gracias. Nos queda entonces claro de que invitamos a toda la gente ahí a apurarse de observar. Solamente tenemos este mes. Este solamente. Mes. Y queda poco porque el tiempo está pasando, pero veloz. Claro, así claro. Que nos quedan 20 días desde ahora. Un abrazo, compañero, y muchas gracias por la llamada. Oye, y ahí dale también abrazo ahí a la gente con quien andáis. Sabemos que andan compas y super, aguante. Me imagino, andará gente del litio también que anda defendiendo el litio, porque ahí también es algo que está saliendo por estos días también a la calle. Es probable, pero parece que todavía del norte no llegó gente. Ya, pues compañera. Gracias, compañero. Un abrazo. Chau. Para todos. Ahí teníamos entonces a nuestra compa Lucía. contándonos un poco de que, bueno, nos quedan 20 días, compañeros, compañeras, compañeris, de que nos hagamos cargo de este proceso. Yo entiendo de que hay sectores de la población, del pueblo organizado, que tiene dudas al respecto. Sin embargo, lo que invitamos desde acá del Aire Puro es a correr absolutamente todos los cercos. Hagámonos cargo con cosas mínimas. Podemos ir corriendo todos los cercos, ir pulsando una transformación cultural en todos los sentidos. Así que agradecemos entonces a toda la gente que ha hecho ese enorme trabajo dentro y alrededor y fuera de la constituyente. Sí, yo creo que todo el rato apañar esa pega que se ha hecho, porque sentarse a redactar una norma constitucional es súper, súper tedioso, es la mansa pega, y como decía Lucía al comienzo, es plasmar una idea que se viene peleando hace décadas, sobre todo con este, bueno, en la mayoría, ¿no? Son temas que se vienen peleando hace rato, que los movimientos sociales vienen masticándola y peleándola hace mucho tiempo. Entonces el momento en la que pudieron plasmarla en una norma, y es un mínimo igual del resto de las personas que podamos apañarles de alguna manera. Si igual es bien sencillo, una firma virtual, es con tu número de carné, como que al final es súper sencillo y claro, es una norma constitucional, es leyes que tal vez no lo dejan todo claro, pero sí van a ayudar a los procesos que estamos buscando hace rato. Así que ahí aguanta toda la pega que están haciendo y atentis entonces en el apoyo a todas estas firmas hasta el 28 de enero, entonces, que la podemos hacer, son 7, así que ponerle ojo ahí cuáles son los intereses que más tengamos. Nos vamos a ir con una cancioncita, Líos de Dirty Lepra y Cabres Piola. Nos vamos con esa entonces y ya volvemos a nuestra parte final de Aire Puro por Radio Placeres, por las otras radios que nos retransmiten. Forjando, no nos maniamos con bastardo, te claro. Cuico de aquí como pelota rebotan, tan, tan, tan, tan. Jugando diablo, la astucia forjando. No nos maniamos con bastardo, te claro. Cuico de aquí como pelota rebotando. Tan de sobra, así que vuelo cobrando. Que esto no es pa' ti, es pa' los narcotorrantes. El rescate asqueroso, no pa' changa bailable. Repartimos el queso corto con un sable. El corte sin pelarles el carro. Hey, ¿cómo? ¿Vamos para el baile al toque? Que mando otro toque, bolitroque. Me va la burra, mi turra hasta que me aloque. Que con el piso choque, que. Mato un cheto con esto, quería matarse. No le compramos el cuento del abundante. Mentira trucha, lo de todo gestionarse. Tú eres su papi, no vengas a truquearse. Al toque dice, anda en algo malo, pero no cuico en comparación. Dice inocente, el juez va tardo. Por eso grito libertad a los presos. La cana para el pobre y el cuico sale ileso. Me cago en todo su privilegio. Yo feliz en el loto con mi compita regio. Vacilando un ritmito de eso, que hacemos verso hasta lo más tieso. El regate pa' mi travieso, no pa' lo que escuchan guayos, me lo confieso. Así que muévelo, muévelo, cumbia pa' dar sabor a la vida. Dale color, esto pa' los punky y los flighty, pa' la que se gozan este estilo brillante. Así que muévelo, muévelo, cumbia pa' dar sabor a la vida. Dale color, esto pa' los punky y los flighty, pa' la que se gozan este estilo brillante. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Llegamos bien piola, vacilando hasta rola. El regate pa' mi gente, anti-yude que va todo. gana el ortigo y la gorra. Llegamos bien piola, vacilando hasta rola. El regate va mi head, anti-yude que va toa. No hay mano con sabón y lengua a la hora. Verdes. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Estamos en nuestro bloque final de actividades verdes. También vamos a leer ahí algunas o nombrar algunas noticias. Desde el otro lado de la cordillera, como hemos estado ahí pendientes del caso de Chubut, la mega minería, nos mandan este afichito que dice Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos. Esto es el domingo 22 de marzo, ¿cacha? Se están, desde ya están mandando esto de a las 16 horas. Cáchate, van a marchar desde el Congreso a la Casa Rosada. Basta de extractivismo, saqueo y contaminación. Convocan las asambleas ambientales, comunidades indígenas y organizaciones campesinas. Entonces, desde ya nos están invitando el agua para los pueblos el domingo 22 de marzo. Brígido, reagendado entonces ahí para motivarse. Tenemos una actividad para el día de hoy. Para este sábado 8 de enero, una exposición artística, va a haber música, circo, teatro en la Casa Taller La Quebrada, este piño de algarrobo que lleva haciendo bastantes actividades en el último tiempo, y comienza el verano entonces con esta exposición artística de música, circo y teatro. Esto es en Alicia Monkenberg, en el sector Ciudad Azul, en la Plaza Comunitaria Eduardo Soto. La exposición artística es de Carolina Núñez Tobar, así que ahí la invitación. Están partiendo ahora reciencito a esto de las 2 de la tarde, así que toda la tarde para ir a sumarse a esta exposición y estas actividades en Casa Taller La Quebrada. Está bueno eso, está bueno ir a darse una vueltita. También nos invitan a... Perdón, es que se me perdió, la verdad es que esas son cosas que no se ven. Esto está ocurriendo ahora. Es un almuerzo solidario por Carlos Valenzuela. Hay un almuerzo, ¿cierto?, de pollo asado con arroz o verduras salteadas con arroz más vaso de vino o bebida. Esto en la población Yunjay, ex Villa Lenin, Padre Esteban Gumucio, con pasaje 6, en la mesa barrial, casa 6526, comuna de La Granja, ahí por la región metropolitana. Esto es hoy, sábado 8 de enero, desde las 13 horas. Ahí el compañero está en cana por culpa de los pacos desgraciados, así que nos invita a la organización solidaria con Carlos Valenzuela, preso político, y nos dicen, nos recuerdan de que quien se olvida de los presos se olvida de la lucha. Invitación para este martes 11 de enero desde las 3 de la tarde, el cuarto encuentro de la Mesa Ambiental, Plan Regulador y Convención Constitucional de Algarrobo. Esto lo convoca a la Mesa Ambiental Comunal de Algarrobo. Va a estar Camila Zárate, constituyente, y se va a realizar en el Pillán Huechún, en Punta Fraile, ahí Algarrobo, territorio con bastante importancia cultural, ancestral, con importancia en biodiversidad y que se ve amenazado por un proyecto inmobiliario, así que ahí está re buena ir a darse una vuelta este martes 11 de enero entonces a las 3 de la tarde. También nos invitan en la plazoleta de la Resistencia, el colectivo Hacia la Victoria, coordinadora de víctimas de trauma ocular. Nos invitan este sábado 8 de enero desde las 14 horas en el Jardín de la Resistencia, Plaza de la Dignidad. Va a haber una ollita común itinerante, gentileza de la Brigada Resistencia. También les invitamos a colaborar en el acopio de alimentos para Ruta Calle. Va a haber una exposición fotográfica y también artistas invitadis. Organizan colectivo Acción Cultural en Resistencia y Frente Poético Manuel Rodríguez. Además, entre los testimonios estará la familia de Cristian Valdebenito ahí. Para la memoria, para la acción. Abrazo de dignidad, la revuelta vive. Plazoleta de la Resistencia, 8 de enero, 14 horas. Es a recordar igual entonces este Encuentro Cultural Campesino 2022, sábado 8 de enero, el día de hoy, desde las 3 de la tarde, donde va a haber taller de máscaras, taller de regenerativa, taller de patrimonio y presentaciones artísticas. Así que ahí desde la Escuela Agroecológica, por allá por el Maule. También invitamos a Ecoeducación al aire libre para tiempos de cambio. Esto es del 24 al 28 de enero del 2022, impartida por Catherine Garcés, fundadora de Bosque Escuela Panguipulli. Esto es los lunes a viernes de 9 a 13 horas, valor una gambita por todo el... una gamba total, o sea, gamba de miles, por todo el este taller. Y pueden buscar más información en bosqueescuelapanguipulli@gmail.com, en la ruta T39, kilómetro 7, Panguipulli, Bosque Nativo. ¿Tenéis más? Sí, estuvo sonando hace un ratito una cuña, pero igual la vamos a recordar. Este es el quinto encuentro de organizaciones por la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, que se va a realizar el sábado 15 de enero desde las 10 a las 19 horas en el Parque Brasil de Limache, buscando rearticular y seguir pulsando acciones comunes para la autonomía de la gestión de nuestros territorios. El objetivo central de la actividad es reactivar y potenciar el trabajo de los zonales de Aconcagua, Marga Marga y Costa y los comunales que componen la reserva. Así que ahí la invitación a participar, y como Aire Puro vamos a estar tratando de cubrir de alguna manera todo lo que esté pasando en ese encuentro. También este domingo 9 de enero, es decir, mañana para quienes están escuchando este programa en vivo, en la Villa Portales, la radio 31 de enero cumple un año, así que están todos invitados ahí a la Feria de Propaganda contra Cultura Antiautoritaria. Un año expandiendo revueltas, radio 31 de enero. Busquen ahí en su Instagram, y también le aprovecho de dar un saludo a Muros y Resistencia, que también ahí tiene muy buenas cosas que aportar. De hecho, vamos a hablar de una en un ratito. ¿Tenéis más? Ya. De hecho, a propósito de eso, de Muro y Resistencia, están todas las publicaciones de lo que ocurrió el día de ayer, viernes 7, a propósito de dos convocatorias que se dieron cita ahí en las calles de Santiago. Una recordando a Matías Catrileo, a 14 años del asesinato, también por la libertad de los presos políticos y fin a la militarización del Gualmapu, que hubo represión, y también porque se coordinó también con gente que está por la defensa de el litio, o bien los salares y las comunidades alrededor de los salares. Recordar de que este gobierno infeliz, a poco ya de irse, está licitando el litio en una licitación, yo no la entiendo bien, pero al parecer es fraudulenta, o por lo menos trucha. Los ecosistemas y las comunidades de los salares están bajo amenaza, y adivine quiénes están ahí tratando de pegar su zarpazo, nada menos que el grupo de Rasuris, que estaría ahí por explotar estas 320.000 toneladas de litio. Estamos en contra de estos locos, no nos importa, no queremos tener más argumentos de que estar en contra de sus ganas de apoderarse de todo y de ser más ricos, ¿por qué? No los necesitamos para nada. Así que aguante todas las comunidades en resistencia, aguante la gente que está saliendo a las calles a marchar, aguante quienes están convocando a sus vecinas y vecinos en la defensa de sus territorios, en defensa de sus cuerpos, en defensa de no sé qué más. Esa entonces nos despedimos ya de este aire puro con todos esos aguantes, con todas las convocatorias para este veranito que está comenzando, y con todas las acciones que se van realizando en distintos lados, la educación como algo transversal también para poder transformarlo todo. Así que nos despedimos de este aire puro. Sí, que quiero dar ahí, nos llegó una alerta también en Laguna Verde que unos sujetos intentaron quemar con bencina a la dirigente ambiental Julieta Poblete y mataron a la mascota de otra dirigente que es Karina Giles, con un hacha, imagínense. O sea, eso es lo que estos locos saben hacer, no saben de diálogo, no saben de justicia, no saben de ecosistemas, no tienen ni idea. Entonces por eso hay que prepararse, compas. Sabemos cómo es la cosa. Entonces recordemos, Vero Vilches, Julieta Poblete, Karina Giles, compañeras luchadoras que han sido amenazadas. Y yo quería cerrar también este aire puro, o sea, bueno, no cerrar el aire puro, pero no olvidar de que Luis Polo Lillo, compañero ahí de Señal 3, murió hace poquito de una enfermedad ahí que lo tenía, y queremos también, bueno, a su memoria, de como medios de comunicación populares, ahí mandarle un respetuoso saludo a su gente que queda en vida, y a su memoria y harta fuerza. Esa, ahí nos despedimos entonces de este aire puro 717, nos vamos a ir con una cancioncita más livianita y chistoreta, que es la cumbia de las Totoras, de Putre. Hay unos cabris que hicieron como unos documentales, unos cortos ahí pequeños de marioneta, en la defensa del humedal de ese territorio. Así que nos vamos con esa cancioncita, nos despedimos, nos escuchamos entonces en vivo el próximo sábado por Radio Placeres. Buenas tardes, señores y señoras, les saludamos, somos las Totoras, largas acuáticas, herbáceas, soñadoras, nos puedes ver en la laguna si te asomas. En lagunas y pantanos cuidadoras, de las aves y sus nidos protectoras, para la tierra planta regeneradora, pura alegría y buena fibra la Totora. Artesanía, la Totora, para armar una casa, la Totora, construir un barco, la Totora, purifica el agua, la Totora, para artesanía, la Totora, para armar una casa, la Totora, construir un barco, la Totora, y también es medicina para el humano.